aunque a veces me he cagado en los muertos de Ronaldinho. Cuando veo por la calle un moro me da peludo, y si llego a tarde a casa y encuentro frío el menudo, con dos voces a la mar no se vuelve a repetir. Tengo un negocio puntero, aunque no tiene seguro casi ninguno de mis obreros. Siempre me río del IVA en toda mi factureta, y con la beca del grande le compra